tiña morado. El limón debe ser verde para que tiña morado. El amor para que luzca debe ser disimulado. El amor para que luzca debe ser disimulado. Al pasar por tu ventana me tiraste su limón. Al pasar por tu ventana me tiraste su limón. El zumo me dio en los ojos y el golpe en el corazón. El zumo me dio en los ojos y el golpe en el corazón. En una mesa te puse un verde limón con hojas. En una mesa te puse un verde limón con hojas. Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si preguntan quién cantó, no le nieguen la verdad. Si preguntan quién cantó, no le nieguen la verdad. Soy purito juquileño, que ni vergüenza me da. Soy purito juquileño, que ni vergüenza me da.